Somos Radio Fórmula 97.1 FM, 900 kilociclos AM y para todo el Perú y el mundo, www.radioformulaperu.com. Fórmula, estamos más cerca de ti. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde: yo escucho Radio Fórmula 97.1. Vamos a conversar un poquito más sobre San Valentín más adelante, pero esto será después de la pausa. Fórmula. Clínica de Ojos OptalCor. Un grupo selecto de oftalmólogos al servicio de la visión de Arequipa y la región sur. Tecnología de punta, nuevas técnicas quirúrgicas para resolver la carnosidad y catarata. Único servicio de cirugía plástica de párpados y vía lagrimal en la ciudad. No arriesgue su visión en campañas de dudosa reputación. Confíe en los expertos. Clínica OptalCor, Avenida Caima 403 Caima, Calle Peral 214 Cercado. Separe su cita al 959-37-1760. OptalCor, para sus ojos, todo lo mejor. Los tributos que pagamos hacen posible que el país desarrolle. Pese a que discrepemos el uso que se les dé, cumplamos con nuestro deber cívico. Solo así podremos hacer progresar al Perú. Recuerda al Grupo Roberts, distribuidor de vehículos Renault, Mazda, Suzuki, Citroën, Chang'an, Haval y Jack. Roberts cumple 100 años. Tu opinión es muy importante en Radio Fórmula. Llámanos al fijo 611838 o al celular 940805053. Opina en Radio Fórmula. Somos Radio Fórmula 97.1 FM, 900 kilociclos AM y para todo el Perú y el mundo, www.radioformulaperu.com. Fórmula, estamos más cerca de ti. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde: yo escucho Radio Fórmula 97.1. Noticias en Fórmula.